Viernes 9 de agosto. Velad, porque no sabéis el día ni la hora. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Se parecerá el reino de los cielos a 10 doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al esposo. 5 de ellas eran necias y 5 eran sensatas. Las necias, al tomar las lámparas, se dejaron el aceite con las lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz: ¡Que llega el esposo! ¡Salid a recibirlo! Entonces se despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las sensatas: Dadnos un poco de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las sensatas contestaron: Por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y lo compréis. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él al banquete. Y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras doncellas diciendo: Señor, señor, ábrenos. Pero él respondió: Os lo aseguro, no os conozco. Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora. Comentario al Evangelio por la hermana María. Jesús, en esta parábola sobre el reino, compara la actitud humana necesaria para acogerlo con la preparación de la celebración de una boda. Era propio del ritual judío que las amigas de la esposa esperaran con ella la llegada del esposo, para luego acompañarla hacia la casa de éste. Como esto sucedía de noche, era necesario llevar lámparas, que en ese momento eran de aceite. Lo que ocurre en la parábola es que algunas de las mujeres no habían preparado el aceite necesario para encender la lámpara, y para cuando lograron hacerse con él, ya era tarde. La parábola finaliza con esta advertencia del Señor: Velad, porque no sabéis ni el día ni la hora. Me detengo en el contexto de la parábola, en la invitación a vivir en vela, en el sentido de vivir con una actitud atenta, abierta, despierta, para descubrir y no perder las oportunidades que nos va dando la vida en cada momento y a través de todo lo que nos va sucediendo. Porque en todo ello está Dios, en todo ello está viniendo a nosotros. A veces creemos que podemos decidir cuándo y cómo Dios va a hacerse presente en nuestras vidas, y hasta decidimos los modos. Pero de lo que nos habla la parábola es de lo imprevisible que es la manera en que Dios sale a nuestro encuentro. Y el caso es que lo hace, pero a veces nos pilla con el paso cambiado, con el corazón cerrado o descentrado. Necesitamos la luz interior que nos dé la sabiduría para poder recolocar nuestra vida en la sintonía de Dios. Aunque esta luz es don del Espíritu, está claro que hay una parte que nos corresponde, de la que somos responsables. Ese aceite que no nos pueden dar otros y que necesitamos tener siempre preparado y que, en nuestra vida creyente, es el cultivo de nuestra fe a través del encuentro con la palabra y a través de una vida anclada en el amor a Dios y a los hermanos. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.